Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. ¿Os habéis parado a pensar la cantidad de datos que se producen actualmente? Según la información que tenemos, el 90% de los datos en Internet, el 90%, han sido creados en los dos últimos años. O sea, en los dos últimos años se ha creado muchísima más información que toda la información que se ha creado anteriormente, el 90%. Generamos una barbaridad, no voy a decir la cifra, pero para que os hagáis una idea, generamos 15.000 millones de mensajes de texto, subimos más de 46.000 fotografías a Instagram, publicamos más de 456.000 mensajes en Twitter, vemos más de 4 millones de vídeos en YouTube y todo eso cada minuto. Ahora mismo hay más de 3.700 millones de seres humanos conectados a Internet. Y todo esto lo cuento a raíz de un problemón gordo, y es que, por lo visto, MySpace, para los viejos del lugar, ¿os acordáis de esa red social fallida? Pues ha perdido más de 50 millones de canciones y fotografías para siempre en lo que parece haber sido un acto de negligencia humana. Y la verdad es que para muchos MySpace era una especie de cementerio de contenidos. Pero no podemos evitar pensar la tristeza que eso provoque, como dicen en Shataka, pues que un pedacito de la cultura humana se haya evaporado de la noche a la mañana. También seguramente sea un problema económico. Yo no conozco los detalles. La realidad es que hoy en día la nube no es ni más ni menos que algo muy físico. La gente habla de la nube como si fuera algo espiritual, ¿no? Está en el cielo de los datos. No, la nube son megacentros de datos que tienen Facebook, Google y Apple, que tienen instalaciones gigantescas y que tienen un consumo de energía brutal. En el 2017, los centros de datos consumían 416 teravatios, es decir, un 3% de la producción eléctrica mundial y, para que os hagáis una idea, un 40% de lo que consume el Reino Unido en total. Producimos datos a un nivel colosal y algunos están investigando formas baratas de almacenar estos datos y algunos están ya se han puesto en marcha técnicas basadas en el ADN. De hecho, por ahí hay un GIF circulando que muestra una imagen en movimiento que ha sido codificada utilizando ADN. Es necesario que haya un cambio de paradigma. En la magnífica trilogía de ciencia ficción La estrella de Pandora, que os recomiendo sin ningún tipo de reservas, pues se hablaba de un otro cambio de paradigma basado en el almacenamiento utilizando otras técnicas, creo que eran cristales. Obviamente la humanidad está necesitada de tecnologías nuevas. El otro día vi aterrizar a los cohetes Falcon Heavy de la empresa SpaceX y parecía ciencia ficción. O sea, ver cómo de pronto aparecían unos pesados cohetes que eran puntitos en el cielo a una velocidad increíble, de pronto explotaba algo como una especie de burbuja, se frenaban y aterrizaban suavemente en una plataforma de unos pocos metros y dices tú, madre mía, esto parece ciencia ficción. Yo sé que para muchos Elon Musk es un vendehumos, pero lo cierto es que este tío está consiguiendo cosas increíbles. Y parece que el sector privado al final es el que va a seguir liderando la I+D. Quizá el problema que yo veo hoy en día es que se está invirtiendo en tecnologías de consumo. Es decir, ¿qué pasa? Que dan mucho dinero las tablets y los teléfonos. Pues venga, vamos a seguir invirtiendo. Pero no se están consiguiendo desarrollos en otras áreas, quizás. Y lo más ahí está. Pero yo creo que necesitamos importantes tecnologías que todavía no disponemos. Hace unos días retuiteé un vídeo de esta gente de VisualPolitik que hacen comentarios muy, muy interesantes sobre un campo emergente de la economía, que es la minería de asteroides. Los japoneses ya han mandado sondas y han aterrizado en asteroides que tienen una riqueza en metales bárbara. Hablamos de toneladas de níquel y de otros materiales. Los recursos humanos, de nuestro planeta son limitados, se limitan al planeta. Aunque son enormes, nuestro planeta en ese sentido es una rareza en medio de un cosmos, bueno, o por lo menos de la parte que conocemos. Solo nuestro sistema solar, nuestro planeta es una maravilla incomprensible en cuanto a la variedad de recursos que hay, pero los asteroides y los meteoritos que andan por ahí pues tienen una riqueza increíble y económicamente es viable desarrollar tecnologías para... Bueno, lo que hablan en VisualPolitik es mandar misiles a los meteoritos para desviar el rumbo del meteorito y que venga a la Tierra. Yo no sé cómo van a hacer esto. Yo no sé si al final va a ser más interesante mandar gente al meteorito para cambiar la trayectoria y a lo mejor ponerlo en órbita de la Tierra, que es lo que quieren algunos, y extraer los minerales. Hace poco leí una novela de ciencia ficción de Joe Haldeman, que es uno de mis escritores favoritos, y habla de una tecnología que ya han hablado otros, como Heinlein, que es el ascensor orbital. Uno de los problemas que tenemos de cara a la carrera espacial es que es muy caro mandar una nave y ponerla en órbita, sea para poner un satélite o sea para mandar una sonda. Se consume muchísimo combustible y es muy caro. Si bien es cierto que Elon Musk está revolucionando el sector reutilizando las naves, porque es que hasta hace poco se mandaba una nave al espacio y se tiraba. Bueno, sí, estaba el Challenger y otras, pero normalmente se manda un cohete al espacio y se tira. Y ahí está orbitando un montón de chatarra espacial que veremos a ver los problemas que va a crear la chatarra espacial. Sería mucho más barato tener un ascensor orbital, es decir, pues realmente lo que es un mecanismo de ascensor, tirar un supercable creado con tecnologías y nanotecnologías irrompibles, ponerlo en órbita y subir cosas como si fuera un elevador. Esto es un concepto que los escritores de ciencia ficción llevan mucho tiempo desarrollando y que abarataría mucho la construcción de algo muy necesario para la carrera espacial. Sería un astillero espacial, poder construir en órbita naves y estaciones que permitan pues, el abastecimiento de bases lunares, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que necesitamos es cómo protegernos los seres humanos de la radiación. Pues que en el momento que salimos de nuestro planeta, nuestros cuerpecitos vulnerables, que están diseñados para estar protegidos por nuestra magnetosfera, pues no soportan las radiaciones letales que hay por ahí circulando. Entonces necesitamos, yo creo que esto ya es, esto es un intento de desarrollar ideas de ciencia ficción, pero necesitamos desarrollar campos magnéticos que protejan las naves espaciales de la gente que vaya por ahí cuando vayamos a Marte o cuando vayamos a la Luna, para que no se les frían los tejidos o desarrollen nuevas y letales formas de cáncer. Hay por ahí tecnologías, pero tiene que ser una tecnología barata y una tecnología permanente. Es decir, tú no puedes activar un campo magnético mucho tiempo, y además lo suyo sería que cubriera toda la nave, por no hablar de campos de fuerza, porque por ahí hay micrometeoros, que son piedrecitas, por decirlo así torpemente, que van a una velocidad increíble, y esa piedrecita que va a una velocidad increíble, pues te hace un agujero en el casco de la nave, y por ahí hay mucho micrometeoro funcionando. Aquellos que os guste la ciencia ficción o la astronomía sabréis que lo que estoy diciendo es cierto. cómo protegernos de micrometeoros que hacen agujeritos en la nave y puedes perder presión. Bueno, pues todas son tecnologías que hay que ir desarrollando y hay que ya, yo creo que las empresas de tecnología, vale, yo creo que hemos tocado tope con las tablets y con los teléfonos móviles y es el momento de empezar a pensar en otras tecnologías. Está muy bien sacar tablets cada año, Apple, Huawei, Samsung, pero tablets que esencialmente son lo mismo. Ahora Apple ha sacado el iPad mini, que dices tú, ¡oh, innovador! Bueno, el iPad mini. No, pero es que tiene el chip, no sé qué, ya, pero el iPad mini, tío, es que es una tablet. ¿Que va más rápido? Sí, pues lo que tenéis que hacer es sistemas operativos más ligeros, no más pesados. Entonces, hace falta ese cambio de paradigma. Y por cierto, otra cosita más que aprovecho para comentaros, se me ha actualizado el Note 8 a Android Pie y me han dado una de cal y una de arena. Por un lado, la batería funciona muchísimo mejor, es decir, han conseguido prolongar la vida de la batería y es sustancial. Y por otro lado, pues gracias a las restricciones de, yo qué sé, si esto viene de la Unión Europea, de dónde cuernos viene, pues mi aplicación ACR para grabación de llamadas ya no funciona. Sí, te dicen que puedes grabar llamadas y pones el altavoz, pero no. Antes yo grababa llamadas estando con el manos libres y ahora ya no funciona, lo cual es una pérdida enorme. Algo para mí que era fundamental. Menos mal que me queda el Mi Max 2 y viva la China, el paraíso de los trabajadores, que me permite grabar llamadas con un botoncito que ya está integrado en el sistema operativo. Por lo demás, sí noto el teléfono muy bien, muy rapidito y sobre todo con más autonomía de batería, lo cual agradezco enormemente. Y una cosita más que quiero comentar en este desvarío, este popurrí de temas. Por cierto, un saludo al amigo que ayer se acercó mientras estaba tomando una pizza con mi señora y me saludó, un seguidor del podcast, a quien también lo comenté en Twitter. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. A raíz de los comentarios de nuestro buen amigo del canal, Miguel Ángel Cabrera, componente de Camela, aunque Camela quiera quitarlo de en medio como borrando historia. Quiero decirle un poco esto en homenaje a él, ¿no? Hace un año o dos fui a Arganda del Rey porque uno de mis hermanos me invitó a un concierto de Camela. Yo soy muy fan de las canciones antiguas de Camela, es decir, las que hizo Miguel Ángel Cabrera. Y aquello pues fue interesante, ¿no? El auditorio estaba totalmente abarrotado de gente. Todos de la misma edad, eran gente de 40 para arriba. Y familias con chavales jóvenes. Pero me llevé una decepción. Claro, los actuales integrantes de Camela se empeñaron en cantar las canciones nuevas, obviamente. Quieren promocionarlas. Pero falló una cosa, y es que los seguidores de Camela somos fans de las canciones antiguas, las que nos gustan. Con lo cual empezaron a cantar canciones que a nosotros ni conocíamos ni nos gustaban, y luego, ya como una cosa espectacular, pues hicieron un popurrí, ¿no? Es decir, como hicieron un tema de 3-4 minutos que mezclaba todas las canciones que son las que realmente nos gustan. El Tú te has burlado de mí, Lágrimas de amor, Amor.com, en fin, las canciones que nos gustan. Y claro, cuando empezaron a tocar las canciones de Miguel Ángel Cabrera, pues todo el mundo se puso como loco. Pero como loco, o sea, estaba todo el mundo cantándolas, pero claro, eran trocitos de canciones que las combinaron. Y luego volvieron a las canciones nuevas que no conocemos y no nos gustan, y aquello fue un poco plof. Entonces, bueno, no sabemos qué ha pasado ahí, y no sabemos qué ha pasado ahí porque el señor Cabrera es un tío elegante que no ha querido contar qué ha pasado ahí, pero obviamente, pues el actual grupo Camela, pues no mola. Lo siento, no mola. Mola el viejo grupo Camela con las antiguas canciones que tanto han sonado. Pero ¿Alguien es capaz de acordarse de una canción de Camela de las últimas, de los últimos discos, de la era post Miguel Ángel Cabrera? Yo no, pero es que ni me interesan. Así que bueno, que eso es todo por hoy. Gracias a todos, amigos. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.